Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Arrancamos semana y mes. Estamos a 1 de junio de 2015 y te saludamos en directo desde la Radio del Deporte. Esto es Teleelch en Radio Marca en el 101.4. También sabes que nos puedes escuchar y ver a través de Teleelch, de nuestro portal multimedia teleelch.es y de la aplicación móvil Teleelch. Arrancamos una nueva edición, una semana sin duda clave para el presente y sobre todo para el futuro de la entidad a nivel institucional y deportivo. Buenas tardes. Compás de espera ante la resolución del juez único de disciplina social de la Liga ante el expediente contra el Elche. Tras el acuerdo de pago con la agencia tributaria, sin duda el principal argumento para ser optimistas, el Consejo de Administración aguarda con moderado optimismo y cautela la resolución del juez. Mientras el club está en punto muerto, la continuidad de Fran Escribá, Víctor Horta y la campaña de abonos a la espera de la decisión del magistrado. El culebrón Jonatas va por el segundo capítulo. El club no aceptó el 1,5 millones de euros por su carta de libertad. Mientras Emilio Vega, ex secretario técnico, se desvinculó del club para fichar por el Córdoba. Bueno, van a ser sin duda los argumentos de hoy, porque todos estamos pendientes de la resolución del juez único de disciplina social de la Liga de Fútbol Profesional, y para ello hoy también tenemos tertulia en este mes de junio, pues seguiremos analizando la actualidad de un Elche Club de Fútbol que vive muy pendiente precisamente de ese fallo del juez. Lo analizamos enseguida, hacemos una primera pausa, abrimos escaparates y enseguida entramos ya con la tertulia. Cuando escuches esta oferta, se te va a acelerar el corazón. Ahora puedes llevarte el Audi A1 Adrenaline con un 25% de descuento y un equipamiento espectacular. Faros de xenón, llantas de 17 pulgadas, Bluetooth y pintura metalizada. Que no se te escape el Audi A1 Adrenaline, solo hasta el 31 de mayo. Oferta válida para unidades en stock y financiados con Audi Credit. Solo en Serramóvil, concesionario oficial Audi en Elche y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Estrena la nueva temporada comprando Xtep al 25% de descuento. Xtep, moda sport. Ven y diviértete comprando el verano Xtep. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo. Incluso aquí, descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Ven a verlo a Esquey Automóviles, en Elche, calle Sor José Falcorta 37, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. ¿Cómo lo ves? Sin gafas ni lentillas, con el único láser en Elche, y además sin cuchillas, con el láser del Dr. Soler. Financiación a tu medida. DrSoler.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Thank you. en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí estamos en este primer lunes del mes de junio. Va a ser un mes de junio calentito, y no solo por la temperatura que va a empezar a subir esta semana, sino porque, bueno, pues estamos con un Elche que no sabemos bien. Nos gustaría pensar, y lo pensamos, de que lo que se ha ganado en el campo nadie podría evitar cambiarlo, pero es cierto que hay una posibilidad. Es manifiesta de que un juez diga lo contrario. Y eso es lo que vamos a decidir hoy. No sin antes felicitar a las aficiones y a los equipos del Oviedo y del Nástic de Tarragona, que ya son equipos de segunda división, en especial el Oviedo, pues con exjugadores blanquiverdes, bueno, tan reconocibles como el que fue capitán David Generelo, también Linares, también Omba o el propio Charlie, que además es el jugador cedido y que tendrá que volver a la disciplina del Elche Club de Fútbol. Enhorabuena a todos ellos. Lástima lo del Cádiz con Claudio Barragán, pero está claro que los dos no podían subir, al menos en ese partido. Lo hizo el Oviedo y le deseamos al Cádiz lo mejor a partir de ahora. Le quedan dos eliminatorias más, como al Hércules, que eliminó al Murcia. En fin, está que echa humo ese playoff de ascenso a segunda división A. Abrimos ya nuestros micrófonos. Vamos a saludar de izquierda a derecha. David Marín, compañero de la casa y del diario Marca. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te oigo flojito, pero te oigo bien. Hola, buenas tardes. Ahora sí, perfecto. También tenemos al presidente de una de las peñas del Elche, Furia Franjiverde, Jorge Ortega. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Y también tenemos a nuestro compañero de la casa de Teleelche en Radio Marca, Eloy Licerán. Eloy, buenas tardes. Buenas tardes. Porque todos, y cuando digo todos, es todos, estamos pendientes de un juez, de un tal Manuel Rivero, que es juez único de disciplina social de la Liga de Fútbol Profesional, para ver si el Elche sigue donde tiene que estar, que es donde se ganó limpiamente en el terreno de juego, en el campo. Ya sabéis, por poneros un poco en antecedentes, que el jueves el Elche llegó a un acuerdo con la Hacienda Pública, un pacto, y en este caso un acuerdo, para hacer frente a los 8 millones, casi 8 millones y medio de deuda, y que ese es el principal argumento, evidentemente, que tiene el club, que a Hacienda Pública, que es el acreedor, le vale ese acuerdo. Es un acuerdo de un pagaré conformado a pagar en 60 días, por el que Hacienda se garantiza el cobro de ese dinero. ¿Cuál es el punto en contra? Bueno, a favor eso, que tienes el acuerdo con el acreedor, con Hacienda, y también que si te descendiesen, difícilmente o casi imposible podría ser hacer frente a todas tus deudas. Es un juez, lo tiene que tener en cuenta. En contra, sobre todo, pues que hay un expediente abierto que te ha saltado en una última fecha, que es la del 31 de marzo, y ahí el Eibar se está agarrando con uñas y dientes. Eso sí, con señorío, nos han repetido en el Elche Club de Fútbol, nosotros hubiéramos hecho lo mismo, pero se está agarrando a que ellos sí han cumplido ese control presupuestario de la Liga y el Elche no. Para ello, bueno, pues vamos a abrir ya nuestros micrófonos y abro ya este debate. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué sensaciones, qué pálpitos tenéis dentro de lo que conocéis? Porque aquí los que más conocen son, sin duda, Juan Anguís, que ha llevado personalmente el caso, Hacienda, con el que se ha llegado a un acuerdo de pago, y bueno, y ahora todos los datos los tiene este juez. ¿Qué pálpitos tenéis? Por ejemplo, David Marín. Desde luego, si escuchas, aunque no se han manifestado públicamente, porque no lo van a hacer hasta que decida el juez, a mí me parece una decisión también correcta, porque si no, prácticamente cada día tendrían que estar diciendo si sí, diciendo si no. Por lo que dicen un poco en privado, el Consejo es muy optimista con la resolución del juez único de disciplina social. Ya has expuesto tú los puntos, tampoco los vamos a repetir. Yo me quedo sobre todo con el hecho de que descender al Elche no creo que produzca ningún bien al fútbol, ni de lejos. Lo que pasa es que al final tienes argumentos para los dos lados. Veremos sobre todo también si el juez es independiente de la Liga, que es lo que se le presupone a un juez, y al final acaba decidiendo en base únicamente a lo que se le presente en ese recurso que interpuso el Elche Club de Fútbol. Y luego pues, también es cierto que no, que para el Elche no es el único escollo para conseguir la permanencia, porque luego tienes el pago a los jugadores y demás. Y también es cierto que en caso de que la resolución sea negativa, no es el último recurso que puede presentar el Elche. Luego puedes ir al TAD, puedes ir incluso a la justicia ordinaria. Por lo tanto, creo que tanto por un lado como por otro, el culebrón se va a alargar durante el verano, por lo menos, creo yo, hasta que se complete esa ampliación de capital y se vea si el proyecto Anguís pues puede hacer frente a todo lo que se arrastra de la etapa anterior, a toda la deuda, me refiero, que se arrastra de la etapa anterior, a esos, me parece que eran entre 12 y 14 millones que hablábamos, que hacía falta antes del 30 de junio o del 31 de julio, si quieres apurar al máximo el tema de las denuncias de futbolistas, para competir la temporada que viene en primera división. Sí, pero está claro que el primer match ball no habría segundo, sino pasas este, y si el juez resuelve a favor del Elche, no habría más culebrón en ese sentido, en el tema de Hacienda. Sí, pasaríamos al siguiente, que en el que yo creo que habría más posibilidades de salvarlo porque tienes más tiempo y, en teoría, una recogida de fondos a través de la campaña de bonos o de la ampliación. Jorge, desde las peñas, desde el punto de vista del aficionado, ¿cómo lo estáis viviendo y cómo lo ves? Sí, eso es lo que iba a mencionar precisamente, ¿no? Desde el punto de vista del aficionado, el aficionado, la única información que maneja es un tuit que se colgó el jueves, si no recuerdo mal, jueves por la tarde, donde dijo el vicepresidente Dani Rubio que se había llegado a un acuerdo con Hacienda y que el Elche era, es y será de primera división, ¿no? Vale, bien, yo entiendo que haya que mantener un poco la negociación para que no se haga pública, lo puedo llegar a entender, pero claro, el aficionado vive en esa incertidumbre, ¿no? En la incertidumbre de saber si realmente eso va a ser suficiente, ¿no? Va a ser suficiente para el juez, digamos, fallar a favor del Elche. Yo entiendo que debe ser suficiente, porque si tú a unas alegaciones adjuntas, digamos, un acuerdo con Hacienda donde certifica que tú estás al día con la agencia tributaria y que eso es lo que el juez, cuando con las alegaciones abra el expediente, observe que tú has llegado a un acuerdo, debo entender que no debe adentrarse más en cómo se han efectuado los pagos, si es a través de un pagaré, de un aval, si ha sido en cash, digamos. Entonces yo creo que el juez debería de fallar conforme a lo que, digamos, ha estimado Hacienda, ¿no? Aceptando la forma de pago. Yo en eso creo que la directiva ha hecho un buen trabajo, porque si ha llegado a un acuerdo con Hacienda, el juez debe de fallar a favor de nosotros, porque es lo que hay, ¿no? Es decir, no debería perjudicarnos, creo yo. Sí, sí, tú has llegado tarde, pero has llegado. O sea, ha habido voluntad de pago y Hacienda, que es a la que le debías dinero, dice, oye, a mí me vale. Por tanto, si sopesa todas las opciones que tiene el juez, esa es la más importante. Parece a priori el argumento más sólido. ¿Tú, Eloy, cómo lo ves? Pues que cada vez que pasan los minutos y los días, no sé, estoy, mira que soy una persona positiva, estoy siendo más negativo, ¿no? En el sentido de que es verdad que se ha llegado a un acuerdo, pero ese acuerdo no es dinero. Por mucho que Hacienda diga, claro, Hacienda acaba de decir, el plan del Elche de futuro es este, te tengo que pagar con un pagaré conformado y el resto avalándolo. O eso, o no cobras, porque el Elche no tenía otra solución. Entonces Hacienda, en cierto modo, también se ve obligada a aceptar esas condiciones, que no son malas, dado a la deuda que tiene el Elche y el momento en el que está pasando, pero bien, que acepte Hacienda, a mí ese hecho de decir, bueno, si lo acepta Hacienda, la Liga puede decir que no. Claro, es que yo también pensaba antes así, pero hay que separarlo. Hay que diferenciar que la Liga tiene a más equipos en las circunstancias del Elche que pueden decir, oye, el Elche ha incumplido durante toda la temporada los pagos que tenía que hacernos y ahora llega fuera de plazo. Fuera de plazo, porque el plazo expiró el 31 de marzo. Efectivamente, fuera de plazo, pero dentro de unos límites que más o menos pueden ser buenos. A decir que no paga, pero sí va a pagar. Te doy un pagaré y avalo el resto. Es decir, estoy poniéndote que te pagaré, sí, pero no que te he pagado ahora mismo. Y la liga, claro, hasta que no pasen 60 días, no. Y si viene el Getafe y dice eso, y si viene el otro y dice eso, y si viene. Entonces, al final no descendería a nadie por incumplimiento de lo que todos los equipos firmaron, que era cumplir legalmente con la economía de todos los equipos en primera división. Entonces, ojalá sea así, y ojalá la Liga se lave las manos y diga, mira, si Hacienda ha aceptado, pero podría crear un precedente que para la Liga no sé si es positivo. Es decir, fuera de plazo vienen, no me pagan, pero me dicen que me prometen y me pagarán con avales y tal y cual. Bueno, a ver, un pagaré conformado no es una promesa. No, ya, a ver, no puede ser papel mojado cuando la Hacienda... No te ha traído dinero, solo te ha traído un pagaré que es efectivamente será legal y finalmente se pagará, porque si no Hacienda no hubiera aceptado, claro. Y el aval también será correcto, porque si no, no lo hubiera aceptado. Pero no hay dinero. No es una promesa, es un pago en un futuro, no es un pago inmediato. Entonces, bueno, la Liga yo no sé si eso lo aceptará. Ojalá sí, pero yo tengo mis dudas y cada vez que pasan los días... Con esa incertidumbre que hay, como bien dice Jorge, la falta de información, que supongo que viene dada por eso, precisamente por no intentar lanzar las campanas al vuelo y que diga la Liga, mira, estos se creen que ya lo han salvado y no han traído un duro hoy por hoy, el dinero lo traerán en el futuro. Pues están intentando pues no armar revuelo. Yo eso lo puedo entender. ¿Confiado al 100%? No. Y cada vez que pasan los días lo veo más difícil. Espero que no, pero luego hay recursos y está el TAD y demás. Pero está en una situación muy, muy complicada. Lógicamente, no es culpa de los que están, porque todo esto se arrastra de la gestión que había hecho José Sepúlcre y el resto de consejeros anteriores, pero no va a ser fácil. Es todo lo que han podido hacer. Lógicamente, lo más fácil hubiera sido que hubiera llegado Anguís, es decir, ¿cuánto dinero hace falta? 8 millones, pues aquí los pongo y ya lo cobraré de la ampliación de capital o de los derechos de televisión o de lo que sea. Pero yo me la juego y adelanto el dinero. Así hubiera tenido muchas opciones el Elche de mantenerse en primera división. Con lo del pagaré, pues tiene algo menos. Lo que pasa es que, claro, yo imagino que Anguís, si adelanta el dinero, querrá tener la seguridad de que tiene el control del club. Y hoy por hoy, hasta que no finalice la ampliación de capital, él no tiene el control del club. Yo entiendo a todas las partes, ¿no? Entiendo al juez, entiendo a la Liga y entiendo al Elche Club de Fútbol su manera de proceder. Quizás lo que decía Jorge sí tiene razón. Un tuit no puede ser la explicación a una afición. Yo creo que, aunque no puedan decir mucho más, que yo entiendo que es una negociación que han llevado lo más en secreto posible y no quieren darle publicidad ni bombo hasta que no haya una resolución, pero sí al menos una declaración institucional de intentar, pues de alguna manera, tranquilizar a los aficionados, ¿no? Quizás un poco iba por ahí lo que tú comentabas, ¿no? La afición que al final es la que está todo el día pendiente, nos pregunta a la prensa y es la que no sabemos qué... Bueno, sí sabemos qué responder, lo que estamos viendo ahora. Que depende de un hombre, que depende de un tal Manuel Rivero, que depende de un juez. De hecho, el tuit que soltó Daniel Rubio, no sé hasta qué punto lo hizo de forma independiente, porque a nosotros el mensaje que nos daban en ese momento desde el Consejo era que no se iba a hacer ningún tipo de declaración hasta que fallase el juez, y soltó un poco el tuit. Yo creo que lo hizo a buena fe, obviamente, Daniel Rubio, pero un poco sin contar a lo mejor con el Consejo. O porque él sabe, o él tiene muchos más datos, si maneja muchos más datos. Pero por eso quiero decir que tengo la sensación de que creo que además que Dani no estaba en Madrid, creo que Madrid estaba... Dani estuvo en Madrid, pero el último día, miércoles y jueves, sí. Ah, pues estaban todos, estaba también José Mas Matías. ¿Eh? Sí, entonces si yo tenía Josema, tenía a Villaverde, si tenía la duda de si Daniel estaba o no estaba. Pero bueno, es que también hay que entender en ese momento, además Daniel, que pues, dentro de esa directiva junto con Josema posiblemente sean los que más sientan el Elche porque son de aquí y porque llevan muchos años siguiendo el fútbol y demás, hay que entender también que si a alguien se le escapa la euforia, pues pueda ser a él o a Josema, que creo que son... Puso mucho Elche, claro, también. Josema puso mucho Elche. Más enigmático, pero... Yo cuando vi esos tweets a media tarde del jueves, quise entender de que saben lo que va a pasar, pero no pueden decirlo públicamente. Bueno, hay que recordar que Francisco Román dijo, no públicamente, pero sí a los compañeros que estaban ahí el pasado viernes, donde se encontraba nuestro compañero Adrián Egea, que había un 99% de posibilidades de que el Elche se quedara en primera y solo un 1% de que descendieran. Esas fueron las palabras, no públicas, pero sí a los medios de comunicación que se encontraban por allí. Ya lo comentábamos aquí en Elche Punta del Viernes, decía David, hombre, me parece un porcentaje muy pequeño al no. Yo creo que el no puede tener un porcentaje algo más grande, ¿no? Ojalá tenga razón, pero... Con ese pensamiento... Con ese pensamiento de Paco Román y con los tuits de Dani Rubio y de José Mas Matías, da la sensación de que ellos saben lo que va a pasar, pero no quieren lanzar las campanas al vuelo. No lo sé, quiero pensar eso. Tienen mucha confianza, más que saben, porque al final no lo sabe el juez hasta que lo diga. O sea, saber no lo pueden saber. Te pueden tener la idea o la intención de lo que pueda pasar, pero... O que Hacienda, Hacienda les haya dicho, oye, mira, tranquilos, que esto de 100 casos, 99 va a ser resolución a nuestro favor. Yo sinceramente creo que... Perdona. Yo creo sinceramente que tienen algo más que la idea. Yo creo que cuando se publica ese tweet y cuando tú llegas a, digamos, de una determinada manera a un acuerdo con Hacienda, a ver, esto al fin y al cabo esto es España, ¿no? Es decir, todo detrás de... Pero vamos, no se puede hacer público ni mucho menos, pero vamos, yo creo que ellos tienen prácticamente la certeza de que el juez va a fallar a favor del Elche esta semana. Sería un sorpresón, vamos, y sería además un verano muy, muy angustioso, porque aunque luego tendríamos posibilidad de recurrir ante el TAD y luego ante la justicia ordinaria, Dios mío, qué verano, ¿no? Sin poder planificar lo que es la temporada. Sería tremendo. Si ya estamos perdiendo unos días preciosos, eso es. Imagínate. Vamos, sería un verano que no se lo deseo a ninguna afición, ¿eh? Y menos a la nuestra, claro. Vamos a ser optimistas. Yo y todos los compañeros que hemos estado allí día a día hemos hablado con todos. El primero, Juan Anguís, la semana pasada, uno de los pocos días que no estuvo en Madrid, dijo: a mí me veis cara de preocupado, cuando todos le preguntábamos, ¿no? Hemos hablado con Jerónimo Prado, el tesorero general, con Paco Román, vicepresidente primero, con el vicepresidente segundo, Daniel Rubio, con José Masa Matías prácticamente a diario. Todos han mostrado una tranquilidad pasmosa y una confianza total. A mí eso no me vale, Paco. No, si no te digo que te valga. Digo que os saben mucho más que nosotros y lo tienen todo atado y bien atado hasta con el propio juez, o yo hubiera sido más cauteloso y hubiera tenido... no sé, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, te entiendo perfectamente. Si dependiese del tío de Hacienda con el que has negociado durante días, puedo entender, pero ese optimismo, cuando lo tienes tan claro... Y sabes que no dependen más que de una persona, en teoría, completamente independiente, como es un juez. Tienen que tener más cartas en la manga. Ojalá sea así. Ya lo he dicho más de una ocasión. ¿A ti te daba alguna duda cuando salía José Sepulcre o cuando salía Rocamora a decir el préstamo viene mañana? Al final todo... Bueno, sí. Después del segundo fallo, claro, ya duraba todo el mundo. Pero esta es la primera de esta gente. Entonces, cuando salían y decían, no, el préstamo es ahí, es verdadero y va a venir... Está los papeles, que si el banco, que si no sé qué, pero salían con una tranquilidad y decías, bueno, pues si están diciendo esto, ¿para qué van a mentir? Última noticia que me mandan del club. El Eibar se ha personado como acusación particular y ha solicitado el descenso del Elche por incumplimiento de las normas de la Liga durante el año. Normal, si el Elche estuviera en la circunstancia del Eibar, vamos, vería mal que no lo hiciera. Si el Elche no luchara por los derechos, pero eso, yo con eso ya contaba. El Eibar iba a estar ahí, y mira, te digo una cosa, mejor que esté el Eibar que no el Granada, por ejemplo. O el Depor. Que al final tiene el mismo derecho todos los equipos, pero a lo mejor unos dan más caña que otros. También muchos, bueno, muchos, algunos nos preguntaban, oye, ¿y un pagaré conformado, esto es garantía? Un pagaré conformado tiene la misma garantía que un pagaré bancario, es decir, total garantía. Se trata de un pagaré en el que por la parte de atrás firma un representante del banco garantizando su pago. Porque mucha gente pagaré me suena. Y es un banco fiable. Banco suizo, ¿no? El V. Yo no sé qué entidades me han dicho que es. Me han dicho, o sea, no desde el club, pero yo supongo que será la misma que el aval, o por coherencia, ¿no? Si tienes el aval en el banco suizo este, que es uno de los 15 o 20 más prestigiosos del mundo, es raro que ahora te vayas a otro, aunque sea igual de fiable. Pues todos pensamos, un Banco Santander, un BBVA, un banco potente español. A pedir el pagaré conformado, ¿no? Lo más lógico a mí me parecería que fuese de la misma entidad que la que ha aceptado ese aval de 5 millones. De esto poco más podemos hablar, simplemente esperar, pero claro, la entidad está en punto muerto. Ahora mismo todo pendiente, la continuidad de Escriba, de Víctor Horta, campaña de abonos. ¿Cómo lo veis? Esto... Debería resolverse. Dicen que hoy podría resolverse, nos ha dicho José María San Matías. Podría ser mañana, el miércoles a lo más tardar. Sin embargo, el secretario general nos ha dicho que el juez no lleva un cronómetro y que no se sabe cuándo. Pero todos allí son conscientes de lo que importa que sea cuanto antes para que el Elche ya se pueda mover. Y en este caso... Sí, pero si el Elche ha llegado tarde, Al esto tampoco le podemos pedir ahora al juez que... Hombre, pero todos los tiempos no pueden ser igual que yo. Por eso quiero decir que ahora tampoco, pues, creo que tampoco puedes ir con exigencias. Al final el tiempo lo marcará el estudio, la investigación que lleve a cabo de todos los datos, claro, de toda la documentación, y cuando termine, pues terminará, ya está. Si es que no tiene más, eso no es un día ni dos, es cuando el juez tenga 10 días ahí de plazo, pues hasta eso lo puede... Ojalá no sea cuanto antes para saber si el Elche está en primera, que todos deseamos que sea así, si no, pues para lanzar algún recurso al TAD o a quien toque, ¿no? Repito, ojalá que pues no sea, pues en este caso no sirva para nada, pero el Eibar se ha personado como acusación particular y ha solicitado el descenso del Elche por incumplimiento de las normas de la Liga durante el año. Esto no es bueno para el Elche, pero insisto que el juez debe decidir, y yo creo que el Elche tiene a favor que Hacienda está de acuerdo con la forma de pago, que si descienden al club prácticamente va a ser imposible cumplir con la propia Hacienda, y además también fallos formales en las dirigencias de la Liga. También se ha argumentado en esas alegaciones que la Liga en sus escritos les imputa más deuda por embargo de la que tienen. Por ahí también quizás pudiera haber una duda de partido. ¿Qué os parece la continuidad de Fran Escriba? Independientemente de que no haya dicho todavía sí o no, antes de la reunión con Juan Anguís yo era más pesimista. El hecho de que no se haya pronunciado todavía y esté esperando a lo que todos estamos esperando, supone que hay opciones de que se quede y cumpla sus 2 años de contrato siempre que el Elche se quede en primera división. ¿Cómo lo veis? Yo, de mi opinión personal en el tema Escriba, tú acabas de decir que después de la reunión crees que hay alguna posibilidad más, ¿no? La mía es totalmente la contraria. Yo, mi opinión es que se va a ir sí o sí. Pues lo podría haber dicho ese día. Es más, creo que ya tiene una decisión tomada, uh-huh, y esa decisión es que se va a marchar. Pero está haciéndole un último favor al club, y lo que está haciendo es no... digamos, no hacerlo público antes de que resuelva precisamente el juez, ¿no? Es decir, mantenerse ahí un poco a la expectativa, no por luego tomar la decisión de si el juez mantiene al Elche en primera a quedarse, sino porque imaginar ahora el revuelo que supondría que Escribá hiciera una rueda de prensa esta mañana diciendo que se marcha, ¿no?, antes de que el juez resolviera. Eso crisparía los nervios de los aficionados. Pero yo creo que ya estamos vacunados, Jorge. Ya, o sea, pero, con lo que ha pasado en los, sí, pero, en el último año, ya una pero, más que una menos. Ya, pero no ayudaría tampoco, ¿no? Creo que es una... Lo dirá cuando toque. En este caso, a lo mejor lo dice si el juez resuelve el miércoles, imagino que lo dirá el jueves. Ya digo, es una opinión personal, ¿no? Ojalá me lleve la grata sorpresa de que se quede, porque para mí Escribá es el mejor entrenador que yo he visto aquí en el Elche Club de Fútbol. No sé si antes de mí habrá, imagino que a lo mejor habría alguno mejor, ¿no? Pero yo personalmente es el mejor que he visto. Pero yo creo que Escribá tiene la decisión tomada de que se va a marchar. Mucho va a depender de lo que tenga fuera. Si ese 1 millón de euros que tiene que pagar, si rompe las negociaciones con el contrato que tiene por 2 temporadas más con el Elche, lo tuviera que pagar él para irse a su casa, lo veo difícil. No, con no cobrar lo que le deben ya lo tiene. Eso sí. Porque le deben de las 4 nóminas, más de la prima de permanencia del año pasado y de este, ya le deben más de 1 millón de euros. Bueno, o sea, dejar de ganar 1 millón de euros, que no es tontería. Sí, que es dinero suyo, claro. Al final es dinero que pague o deje de cobrar, es 1 millón de euros. Me parece mucho dinero como para irse a su casa y no entrenar. Otra cosa es que venga un club con aspiraciones europeas, ya sea de España o de otro país y tal, y que le ofrezca un proyecto no solo mejor a nivel deportivo, sino mejor a nivel institucional, porque, como él decía, durante el año ha hecho un máster aquí en el Elche y otro máster que ha hecho Víctor Horta durante esta temporada. La verdad es que no sabría por qué apostar. Si tuviera que apostar, no sabría por qué apostar. También, yo también de la reunión saco que si se hubiera ido lo hubiera dicho ya. Pero claro, a lo mejor lo están manteniendo, es una estrategia para mantenerlo fuera del orden público, para que no se entere la gente y esté más calmada. Pero es que esto se puede alargar y mucho durante el verano. O sea que al final va a tener que tomar una decisión y a lo mejor no lo sabe antes de saber si el Elche se mantiene o no en primera división. Todo va a depender de los recursos que te va a presentar uno del Elche. Y de eso va a depender también la continuidad o no de Horta y de muchos de los jugadores, porque los Albacar, Manu Herrera, etcétera, etcétera, a lo mejor se quedan si él se va. Si él se queda, seguramente se tengan que marchar. Es que depende tanto de esto, depende de toda la temporada. Dirección deportiva, entrenador, plantilla, y hasta que el Elche no lo tenga claro, pero vamos, el tema de Fran Escribá, yo ahora mismo estaría al 50%. Ojalá se quede, pero lo veo complicado, pero bueno. David, ¿tú qué ves? Más fuera que dentro. Sí, yo un poco como Jorge, y al hilo de lo que ha dicho a él, creo que bueno, lo que no va a hacer Escribá es tomar una decisión, ni para el, sobre todo para el sí, sin saber si el club va a seguir o no en salva este, está, este claro. Primer escollo, porque seamos realistas, si al club lo descienden, Escribá no va a continuar en segunda división. Pero bueno, es un poco el tema de siempre. Puede dar la sensación también de que ha terminado un ciclo, de que no han cumplido las promesas que le hicieron de ese famoso proyecto cuando él renovó el verano pasado, de mirar a un Elche a 2-3 años vista para meterlo en la zona media alta de la tabla. Estamos hablando de que si la temporada que viene pues tienes todos los problemas que parece que vas a tener, aunque sigas en primera división, para configurar una plantilla, va a ser un poco otro año estancado, por así decirlo. Estancado me refiero a peleando por la permanencia. Entonces entiendo que si llega un club, por ejemplo el que más está sonando porque es el más importante, es el Sevilla, o si llega un Sevilla y queda vacante el sitio de Emery y te lo ofrecen a ti, yo creo que ningún entrenador en su sano juicio no cambiaría el Elche por el Sevilla. Y luego, aparte, si las sanciones de la Liga de Fútbol Profesional te hacen competir en inferioridad de condiciones con los otros 19 equipos de primera división, pues también entendería que llegase otro club, a lo mejor del mismo nivel, o que incluso esta temporada ha terminado por debajo en la clasificación que el Elche, y le pueda ofrecer un proyecto más interesante que el del Elche Club de Fútbol. Pero bueno, esto al final es un poco lo de siempre, es las cábalas, el tratar de ponerte en la posición del entrenador, pero cada persona es un mundo, y la decisión, lo que sí que es cierto, es que obviamente va a ser de Fran Escribá, y también se lo ha ganado, ¿no?, en estos 3 años poder decidir si continuar o no. Y lo que sí que creo es que lo va a hacer con la mayor brevedad posible, por dos motivos. Primero, porque si se va a otro club tendrá que planificar la temporada de otro club, y segundo, pues porque también aquí tendrá que seguir la vida después de Escribá, porque este club tenía casi 90 años cuando llegó Escribá, y esperemos que viva otros muchos años cuando se vaya Escribá, sea este año, sea el que viene o sea dentro de 5. Hablando de entrenadores, la prensa nacional coloca ya a Pepe Bordalás como técnico del Getafe para las 2 próximas temporadas. Se ha asustado a la gente, ¿no? Has dicho Bordalás. Pepe Bordalás, 2 años en primera división, en un Getafe, bueno, de momento, porque el Getafe puede tener los mismos problemas que el Elche o peores, pero no ha salido tanto a la palestra, ¿no? La noticia es curiosa porque Getafe era otro de los equipos que sonaba también precisamente para Fran Escribá, sí. Así que ya, por ese lado estaría descartado, sí. Oye, yo me alegro que por fin Bordalás tenga un banquillo de primera, ¿no? Después. Estábamos hablando antes de empezar el programa, la próxima temporada el Getafe, si sigue en primera, como el Elche, el equipo más tarjeteado de primera, sin ninguna duda, por cómo juegan. Es el estilo, es el sello de los equipos de Bordalás, eso es un dato incuestionable. Para ir cerrando, otro culebrón que promete emociones fuertes y capítulos. Vamos, no sé si ya por el segundo o el tercero, el de Jonatas. Su representante el otro día, Mino Rayola, aquí en estos micrófonos, decía que el acuerdo está quebrado. Sin embargo, en el acto de conciliación le ofrecen al Elche para cerrar el acuerdo 1,5 millones de euros. Entonces no estará muy quebrado. Evidentemente es una estrategia de su representante, porque no es lo mismo sacar a Jonatas libre y que el jugador cobre más y él también en un contrato bueno, que si tienen que el club que lo vaya a fichar tener que pagar un traspaso de 12 o 15 millones de euros y luego aparte sueldo, ficha, tal. ¿Cómo veis el tema Jonatas? Todos están de acuerdo que no va a jugar más en el Elche. Eso yo creo que todos coincidimos, ¿no? Por desgracia, porque sería un punto importantísimo que se quedase. Pero ¿creéis que el Elche va a sacar tajada de este contrato? Yo personalmente creo que sí. De hecho, la acción de ir al acto de conciliación al SMAC y no aceptar el millón y medio de euros que le ofrecía es una garantía que también te da una tranquilidad, ¿no? Porque si no has aceptado 1,5 millones, es que tienes las cosas, digamos, aseguradas para poder sacarle más rendimiento al jugador, ¿no? Es decir, poder sacar más tajada económica. Está claro que el Elche, en este caso el anterior consejo, no el actual, no cumplió con, me parece, con el primer plazo de que había que pagarle al, no sé si al Maga, ¿no? Maga, sí, a su club de Maga. Origen. A Mino Rayola. Pero vamos, que el que se ha inventado el hombre este. Ahora va a comprar otro en Suiza. ¿Ah, sí? Cuando Elche está utilizando esta estrategia es porque porque tiene la seguridad de que va a sacar más dinero, ¿no? Y me parece perfecto, además, me parece perfecto que por fin le saquemos dinero a un jugador, ¿no? También desconocemos a lo mejor un poco cómo puede estar a la hora de realizar los pagos. No sé si el siguiente es en octubre o... Hay uno en junio y otro en septiembre. Son dos pagos, para pagar 1,5 millones de euros. Lo suyo es que se haga, que los puedan hacer efectivos y que pueda sacarle un rendimiento económico al traspaso del jugador, porque si no recuerdo mal, es el jugador de los últimos que ha venido aquí, después de un año aquí, que viniendo prácticamente sin nombre, se ha hecho un hueco en el panorama, sobre todo europeo, ¿no? Y se le puede sacar dinero a Jonatas. El otro que vino, aunque yo creo que las comparaciones son odiosas y se acabó dinero en una temporada o menos, fue a Tomas Frankowski, que sí que en muy poquito tiempo se le sacó un buen rendimiento, pero creo que Jonatas es sin duda un mejor jugador que el polaco. Jorge Molina no se le pagó. Pero bueno, sí. ya. Ha ido cobrando poco mal, a poco, pero sí. Y era un buen delantero, que marcó 26 goles en segunda. Sí, y otra vez estar en primera, si sigue en el 20 para la próxima temporada. Pero el tema de Jonatas... al final va a ser lo mismo que lo demás, va a decidir un juez. El juez decidirá si el Elche tiene la razón, la tiene su representante. Es verdad que el Elche ha incumplido, pero hay que ver, tanto como para que ese contrato se rompa por no haber cumplido el primer pago. Yo, como dice Jorge, creo que el Elche, si no ha aceptado esa cantidad, y más que la necesita en este momento, porque Mino Raiola, lo que quieres presionar, toma 1,5 millones, que te va a venir muy bien para el resto de cosas, para pagar en Sorroco, plantilla, etcétera, etcétera. Si no lo acepta porque piensa que puede sacar mucho más. Lo malo, habría que ver qué pasa también con el tema de Ventos Pechina. Aún así, sacaría mucho más. Si no han aceptado 1,5 millones de euros es porque Anguís tiene controlado el tema de Ventos Pechina. Pues si no, echas cálculos y por mucho lo tienen que vender para sacarle más de 1,5 millones de euros de beneficio. Por eso digo que tienen que tenerlo controlado, pero a este jugador se le puede sacar mucho más dinero. Es una pena, ¿no?, que sea solo el 50%, y luego habría que ver ese tema, que ojalá lo tenga solucionado, y que con el dinero de eso se pueda pagar ya definitivamente y romper el contrato con Ventos Pechina. Pero vamos, estoy convencido de que se le puede sacar más dinero a Jonatas. ¿Que se pueda alargar en el tiempo? Sí. Puede ser otro de los culebrones del verano, pero tampoco le interesa al futbolista estar mareando con el Elche, porque los equipos, claro, si no pueden firmarlo, buscarán soluciones. Por desgracia, lo que queda claro es que no va a jugar aquí, porque no, cuando... Eso está claro. Si él no hubiera dicho lo que dijo, pero claramente cuando uno dice que ya su último partido, su etapa ha finalizado y quiere retos mayores, primero es porque tiene algo ya seguro, y segundo es porque ya se le ha quedado pequeño el Elche, ¿no? Él se lo pierde. Pues sí. Mejor que aquí no va a estar, más que aquí no va a jugar, y más querido que aquí, lo dudo, pero bueno. Dependerá de los colegios, Paco. Ya, otro equipo, ya hace un montón de goles. Ya lo sé. Pero bueno, aquí, como tú decías, era un desconocido. Sí. Aquí y en la Liga Española era un desconocido. Y aquí se ha hecho un nombre. Venía de segunda división, ¿eh? No hay que olvidar. Segunda división italiana, por eso te digo. Señores, que nos vamos, que ya nos hemos comido el tiempo y es hora de comer. Muchas gracias a los tres. A ti. Gracias a ti. Que paséis feliz semana. Mañana, a partir de la 1:15, estaremos aquí en otra edición de Elche en Punta. Como siempre, gracias, saludos y muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.